Si ella se va, la vida no sería interesante. No sé cómo podría acostumbrarme a estar sin ella si se va. El café por las mañanas y su forma de bailar. Si ella se va, no sé quién le voy a escribir canciones. Contigo se me van las ilusiones y las ganas de soñar. Esa casa que queríamos tener con vista al mar. Y ahora solo por ti cambié. Y ahora solo por ti. No te vayas, baby, no, no, no. Que si tú no estás, no quiero, mami, no, no, no. Me basta verte pa' saber que soy pa' ti, tú estás pa' mí. Quiero tenerte aquí, por favor. No te vayas, baby, no, no, no. Que si tú no estás, no quiero, mami, no, no, no. Tú y yo tenemos claro que yo soy pa' ti, tú estás pa' mí. Quiero tenerte aquí, porfa, ya no. Por la mañana yo me despierto y esa carita me pone contento. Tú que me hiciste, tú que me diste, que yo no dejo de pensar en ti. Contigo los días ya se me ponen cortos. Desde que yo estoy contigo bien me comporto. Cuando tú te enojas, mami, yo te soporto. Basta con que llames, no te vayas, baby, no, no, no. Que si tú no estás, no quiero, mami, no, no, no. Me basta verte pa' saber que soy pa' ti, tú estás pa' mí.